El satélite Europa es un mundo fascinante. Está rodeado de una tenue atmósfera de oxígeno, tal vez producido por la disociación del agua provocada por la radiación solar. La superficie es muy joven, con muy pocos cráteres de impacto, así que debe existir una fuerza dinámica que esté renovándola continuamente. El suelo forma placas, como si una plataforma única se hubiera partido y sus pedazos se hubieran soldado de nuevo mientras flotaban sobre un soporte líquido. En ciertos lugares se observan manchas de color anaranjado que bien pudieron ser expulsadas desde el fondo por volcanes o erupciones submarinas. Esas manchas sugieren la existencia de minerales de azufre o hierro, muy abundantes en muchos otros cuerpos del sistema solar y, curiosamente, fuentes de nutrientes para muchas criaturas que viven en las profundidades de los océanos terrestres. Con estos ingredientes, no sería nada extraño que allí, en las profundas aguas de aquel satélite lejano, exista el más preciado de los dones, la vida. Muy lejos de Júpiter, en la Tierra, existe una región que recuerda a los fríos parajes de Europa. En la Antártida, en 1957, el mismo año que los seres humanos lanzaron su primer ingenio espacial, los soviéticos comenzaron a construir una base permanente. Fue un trabajo titánico. Los tractores Oruga tuvieron que llevar los materiales de construcción a través de más de 1000 kilómetros de desierto helado. El lugar elegido no era precisamente agradable. Bajo los cimientos de los edificios se extiende una capa de hielo de 4000 metros de espesor, tan profunda que ocultaría sin dejar rastro al pico más alto de España, el Teide. No es el único récord que ostenta Vostok. Allí se ha registrado la temperatura más baja jamás medida sobre la superficie de la Tierra, 89 grados centígrados bajo cero. En los años 70, un grupo de investigadores británicos comenzó a investigar las formaciones rocosas que existen bajo la capa helada de la Antártida. Montados en un avión, enviaban ondas de radar contra el suelo. Estas atravesaban la capa de hielo y eran devueltas por las rocas del fondo. Descubrieron montañas, valles y llanuras. Pero al sobrevolar la base Vostok sucedió algo inesperado. El eco del radar, que hasta ese momento indicaba la presencia de un fondo irregular, comenzó a dar una imagen totalmente plana. 20 años después, un grupo de investigadores rusos y británicos resolvieron la incógnita. Bajo los hielos de Vostok existe una enorme masa de agua líquida. Los científicos utilizaron todos los medios a su alcance para determinar el tamaño del lago. Emisiones de radar, observaciones vía satélite, estudios de propagación de ondas sísmicas. Cuando terminaron el trabajo, quedaron boquiabiertos. El lago Vostok tiene una longitud de 280 kilómetros de largo y unos 60 kilómetros de ancho. En algunos puntos, el agua líquida alcanza la profundidad que supera los 500 metros. Acababan de descubrir uno de los lagos más grandes del planeta. Algunos no pudieron evitar acordarse de Europa, la Europa de Júpiter. Con el descubrimiento del lago Vostok, se inició un proyecto de perforación sin precedentes para llegar hasta sus aguas. Durante 10 años, un equipo internacional de científicos extrajo metro a metro cilindros de una columna de hielo que guardaban la historia del tiempo pasado. Así, se ha logrado descubrir que durante los últimos 400.000 años se han sucedido 8 glaciaciones separadas entre sí por periodos interglaciales, como el que ahora disfrutamos. Cuando la prospección llegó a los 3.623 metros de profundidad, los científicos decidieron detenerla. El equipo de perforación utiliza queroseno y no querían contaminar el agua. Pero hay otro tipo de contaminación que temen más todavía, la de los microorganismos que procedan de la superficie. Ahora se conocen más detalles del fondo del lago Vostok. Sabemos que ocupa un valle profundo entre montañas y que una elevación del terreno divide la masa de agua en 2 cuencas distintas. El fondo del lago también guarda sorpresas. En una región, el agua descansa sobre una superficie rugosa, probablemente formada por rocas. En otro lugar, en cambio, justo en las regiones de máxima profundidad, el eco revela un fondo liso, probablemente ocupado por sedimentos. Unos sedimentos que guardan, a buen seguro, la historia del lago desde los tiempos remotos en los que fue cubierto por la nieve hasta nuestros días. Las investigaciones en Vostok han demostrado lo resistente que es la vida. Las muestras de hielo contienen algas, diatomeas, bacterias, hongos y levaduras hasta una profundidad superior a los 2.400 metros. También se ha encontrado vida en otros lagos subglaciares y en el fondo de los glaciares alpinos. Los investigadores sueñan con encontrar en Vostok formas de vida que permitan descifrar algunos de los enigmas planteados a la ciencia. Por ejemplo, la supervivencia de los organismos que lograron superar las condiciones que imperaron en la Tierra hace 750 millones de años, cuando el planeta sufrió una glaciación de enormes dimensiones que lo convirtió en una inmensa bola de nieve. Y quién sabe, tal vez se puedan encontrar allí las claves que permitan descubrir vida en mundos lejanos como Europa, el enigmático satélite helado que gira alrededor de Júpiter.